La mañana de Radio Kermés en el 106.1 y vamos a tomar comunicación telefónica con el titular del IPAB, con Jorge Lescano, quien bueno, ya está en línea y en comunicación. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. Buen día, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, como siempre. Jorge, bueno, preguntarle qué balance hace, ¿no?, en este primer mes al frente del IPAB. Bueno, la verdad que sabíamos que el instituto es un lugar que se puede, que está preparado para atender la situación derivada de una ley, como es la ley FONAVI, que es una ley nacional que crea los institutos autárquicos, y este, el Pampeano, siempre ha sido un ejemplo a mostrar, pero también sabíamos que veníamos a un lugar donde en los 4 años pasados del gobierno de Macri había tocado los fondos que corresponden a este Fondo Nacional de la Vivienda, y con eso había perjudicado los cupos en todo el país y, por supuesto, por ende, a la provincia de La Pampa. Así que, conscientes de que teníamos la disposición de gestión pública de un tema como es el déficit habitacional de la provincia de La Pampa, con un instituto preparado para administrativamente, políticamente, operativamente, para atender la situación que se plantee, pero también creado por una ley que hoy no está teniendo cupos, y entonces un déficit en la provincia de La Pampa, por supuesto, uh-huh, la nación y la provincia. Bueno, estamos en un mes, y por indicación del gobernador Cilioto, que permanentemente está sobre este tema, como también de otros, pero me toca hablar de este, viendo cuáles son los distintos programas que se pueden ir generando a partir de iniciativas provinciales, asociativismos, búsqueda de distintas alternativas, hasta que el Ministerio Nacional disponga de los cupos para la provincia. ¿Hay algún proyecto que se esté analizando puntualmente? Sí, bueno, tenemos el Mi Casa, que es un proyecto provincial ejemplar, que nos ha dado respuesta ya a más de 600 viviendas en las localidades de menos de 10.000 habitantes, hasta 10.000 habitantes, y que seguimos trabajando con localidades que lo requieren. Hay un cupo de 1.000, vamos por 600, esto ya viene del gobierno de Carlos Berna. Cilioto nos ha indicado que avancemos, y de hecho el mismo gobernador hizo anuncio el 25 de mayo, inauguramos 10 y vamos por 20 más. En estos días va a estar el intendente Avendaño por acá para firmar el convenio por 20 más, así como otros intendentes ocupados en la problemática, y esperando el Ministerio Nacional que disponga de su nueva organización y funcionamiento, y mientras localmente trabajando con expectativas que pueden generarse con el Banco de La Pampa como herramienta financiera, con iniciativas del gobierno, por supuesto. Uh-huh. ¿Cuál es la demanda? ¿Hay algún número de personas anotadas, inscriptas, esperando su vivienda? Sí, inscriptas en el IPAB tenemos alrededor de 12.000, pero nosotros siempre decimos que las inscripciones que están en el IPAB son de acuerdo a requisitos del FONAVI, del Fondo Nacional de la Vivienda. Que el Fondo Nacional de la Vivienda lo que habla es de una unidad habitacional social, y por supuesto sabemos que en la Argentina y en nuestra provincia lo mismo, hay muchas personas que quieren tener su vivienda, pero que no están dentro de los parámetros del Fondo Nacional de Vivienda, y entonces hay que buscar alternativas por ahí también. Que estas son cosas que venimos hablando con el Banco de La Pampa, con la Cámara de la Construcción de la Provincia de La Pampa, y el gobierno, como les dije, en la instancia nuestra del IPAB. Así que, pensando en operatorias y programas locales, con el instrumento financiero, pensando en el Mi Casa, y esperando, pero trabajando, viendo el cupo nacional, y para eso tenemos herramientas como el Banco Tierra, como la emergencia habitacional, que nos van dando instrumentos para estar en este momento ocupados en esa temática. Uh-huh. Puntualmente en Santa Rosa, ¿qué posibilidad hay de nuevas viviendas? Esto que le estoy diciendo, porque sí, casualmente Santa Rosa no entra en el Mi Casa, porque el Mi Casa es municipio, sí, localidades de menos de 10.000 habitantes, así que Santa Rosa, Pico, Toay, Hacha, son localidades que no han tenido en Mi Casa, y entonces, bueno, esa relación de déficit está potenciada, ¿no? Está potenciada por lo social y por lo que digo, muchas personas que nos encontramos permanentemente con el reclamo de ver cuáles pueden ser otras alternativas, y ahí es donde Silioto nos está diciendo, exploremos, investiguemos y busquemos acuerdos para también formar parte del gobierno de esa cobertura. Jorge, leía declaraciones suyas en el fin de semana, donde mencionaba que es bajo el porcentaje de adjudicatarios que tienen la cuota al día. ¿Este es un problema? Claramente, es un seguimiento que viene haciendo el IPAP desde hace un tiempo. Son declaraciones mías, pero son cuestiones que se vienen trabajando para lograr retroalimentar el fondo con el recupero, y esto es una atención que el IPAP tiene permanentemente y que nosotros hacemos la continuidad, ¿no es cierto? Así que es una ocupación que tiene el instituto, y bueno, esto es lo que permanentemente estamos viendo, cómo llegamos de algún modo y hacer las responsabilidades que tiene el instituto en este tema. Así que estas son la operatividad que estamos en este momento. ¿Solamente el 36% tiene la cuota al día? Sí, esa es la estadística que como le digo, son datos de seguimiento que viene haciendo el IPAP desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería? Hay tiempos de la sociedad que sabemos que si nos había... Si llegamos a una crisis social tan profunda y sabiendo bien quiénes son los adjudicatarios de viviendas del IPAP, bueno, hay que hacer un seguimiento permanente para ver cómo podemos estar al lado del problema sabiendo que es una vivienda social. Uh-huh. Obviamente que la gente no pague la cuota o que no lleve la cuota al día tiene que ver con la crisis económica. Digo, ¿cuál podría ser una posible propuesta de incentivar ese pago a través del IPAP? Está toda la planta trabajando en estos días porque, bueno, entendemos que ante un nuevo gobierno la situación de la vivienda también va a cambiar con la expectativa de que sea para bien. Así que también va a llegar, esta expectativa llegará a todo el pueblo. Así que nosotros haciendo ese seguimiento para estar al lado, tanto en una situación como en otra. Uh-huh. Jorge, ¿se han planteado algún objetivo para este año o para los 4 años que tenemos por delante? Digo, ¿hay algún objetivo concreto en números de viviendas? Sí, no es un objetivo solo del momento, sino que el Instituto Pampeano, a través del gobernador, es el que está atrás de cubrir las mayores expectativas posibles. Entonces, Silioto es el que se plantea la política general. Dentro de esa política general, para él la vivienda es una expectativa superadora, así que él es el que está permanentemente en las reuniones con el presidente y con los distintos ministros, y nosotros, por supuesto, en el día a día de la operatividad. Uh-huh. Pero las expectativas son los mejores logros, ¿no? Con la cautela, con la responsabilidad que nosotros en la operatividad tenemos, en nuestra expresión pública también tener ese cuidado, porque sabemos en dónde está el país y cómo tenemos que avanzar cuando generamos expectativas y más de una situación como esta. Uh-huh. Bueno, la necesidad del respaldo económico de Nación, ¿no? Evidentemente, para poder avanzar en este sentido. Es la política de Estado Nacional la que generó un Fondo Nacional de Vivienda, y entonces a las claras está ahí. Por supuesto, la provincia tiene lo suyo, pero la macroeconomía marca el camino de estas situaciones. Uh-huh. Y entendiendo lo que decía antes, ¿no? Que durante 4 años de macrismo no se puso ni un ladrillo en La Pampa. Sí, claro, claro. Sí, yo creo que en general en el país, pero por supuesto La Pampa tenía una mirada también un poco especial. Jorge, muchas gracias, como siempre. Faltaba más. Que tenga buen día. De ustedes, ¿eh? Buen día, buen día. Hasta luego. Jorge Lescano, titular de el IPAV, del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. 10 minutitos han pasado de las 11, así seguimos en el 106.1, conectados en www.radiokermés.com.